Miren, esto es así. Hace algún tiempo tengo en la mente una idea que me taladra y la quisiera compartir con ustedes para exorcizarla. Es algo más o menos así. Imaginen por un momento que todo el vasto territorio de nuestro país es un inmenso laboratorio a cielo abierto. La plataforma continental está conectada a inmensos émbolos y ductos y motores. Alrededor del mapa de Argentina están estos científicos, todos ellos varones, blancos, occidentales, heterosis patriarcales. Y ellos son los que nos dan máquina, los que elevan el nivel de fuego en sangre, los que manejan el desequilibrio económico, la presión de la deuda fiscal sobre cada uno de los aquí presentes, hasta inclusive el humor social. Y me los imagino, les juro, me los puedo imaginar diciendo, dale, dale, metele que estos gauchos tienen aguante. O metele más, subile a fondo la dopamina cerebral de la idiotez del multimedio, a ver cuánto soportan estos indios. Cuando leo por ahí en los medios que nuestro país es el que tiene la nafta más cara del continente, el que tomó más deuda con el FMI, los que pagan los intereses más altos y el subcampeón de la leche más cara del mundo, y el país que más cayó en el año en la región, entiendo que cada uno festeja lo que quiere o lo que puede. Aquí se festejó como un logro haber bajado el dólar unos pesos durante un momento, pero el desequilibrio económico es flagrante y se siente sobre todo en la gente que está cada vez más viviendo en la calle. Los jubilados argentinos son hoy los más pobres del mundo y la ciudad gótica, la ciudad de Buenos Aires, se va llenando cada vez más en sus veredas de personas que no tienen dónde vivir. En ese estado de cosas, nosotros tuvimos que hacer un esfuerzo enorme para joderle la vida a estos científicos que manejan las variables como si fuéramos Grecia o Turquía. Hicimos un esfuerzo enorme este domingo en el segundo festival autogestivo de la ciudad de La Plata para cagarles un poco el asao a estos tipos que nos quieren deprimidos económica, moral y psicológicamente, a estos tipos que vinieron a, en lenguaje tecnocrático, secar la plaza, que quiere decir que vos no tengas plata, básicamente, o que la que tengas sirva para pagar la deuda, justamente, la inmensa deuda que otra vez vuelve a ser un problema para los argentinos. Todos nosotros debemos algo en este momento y se lo debemos a entidades incorpóreas que no podemos patalear. Pero tenemos que pagar. Lo único que nos enseña el Evangelio de la meritocracia es que para acceder al cielo de los rubios de ojos claros hay que pagarlo. Y todo aquel que no pueda pagarlo será debidamente reprimido en este país que de golpe se parece a Texas, cuando la ministra de Seguridad de la Nación dice que el que quiera andar armado, que ande armado. Bueno, aquí nosotros vamos a andar armados. Tenemos un alma y está cargada. Por eso todos los miércoles nos juntamos aquí, alrededor de este fueguito tecnocrático, con Julián Galiquio, que es nuestro Julián Assange, como les comentábamos en la promoción principal de este programa. Con María Matilde, que ya está ahí, creo que está filmando. ¿Nos está filmando María Matilde? Nos está robando el alma como si fuéramos indios Sioux. Está Ignacio Lafón también. Y si no estuviera Ignacio Lafón, casi que este programa no tendría sentido de ser. Rubén Torres dijo que iba a venir y no vino, con lo cual cumplió. Porque qué mejor que una persona como Rubén cuando no está. Pero estuvo también el domingo haciendo radio en vivo frente a un montón de gente que por momentos se reía, por momentos no entendía muy bien y en otros momentos la gozó. Como nosotros, en el predio del Galpón de las Artes, haciendo radio, le hice una entrevista al Gordo Massa, vos. Todavía no lo puedo creer. Me sentí uruguayo por un momento. Tomé de su mate. Estaba buenísimo. Un porongo clásico. Pero no lo andemos contando mucho porque la gente es mala y comenta. Nosotros somos un hato de insobornables, empecinados en el fracaso, que nos elevamos todos los miércoles a la condición de semidioses para chocar nuevamente este Fiat de espacio, o este helicóptero, o este batiscafo, que se llama la bicicleta de Saturno y está cumpliendo 31 programas en el día de la fecha. En Radionauta 106.3 FM, que funciona dentro del Olga Vázquez, este centro mitopoyético de nuestra Babilonia de provincia. La bicicleta de Saturno se complace en presentar a los siguientes acordes introductorios. Run the lion gumble, all dragons tumble. Mediante el cual desde una plataforma que quizás se instale en la provincia de Córdoba, esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir, de tal forma que en una hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo. One, two, three. No. We'll be right back. esta canción, esta sonata conocida como el twist del chupacabra, la bicicleta de Saturno despliega sus alas, cual si fuera un pterodáctilo hecho en Aedo, como la nave aquella del Capitán Beto, ¿no? Nosotros también somos hechos en una especie de fibrín, lana, como si fuéramos una antigua pileta que tuviera alas, esa especie de fibra de vidrio azul en la que uno nadaba como si fuera un pececito feliz, sin saber que lo esperaba, como a todos, el capitalismo, allí nomás, en la puerta de su casa. A todos nosotros nos han domado de alguna u otra manera, pero los que permaneceremos indomables seremos los últimos en caer en la red. Usted, Julián Galiquio, ¿se siente domado? Yo creo que el capitalismo en tu pileta sería que haya revisación médica. No. Ponele, ¿no? Que te para los hongos, para la pelopincho, ¿no? Un patobica, ¿no? Ahí con una... O que te tengas que la ducha fría esa obligatoria antes de entrar a la pileta de los clubes. Sí. Que es tremenda, que uno no se quiere mojar. Y te mojas un poquito, ¿viste? Así, qué necesidad. Bueno, todo eso murió. Todo eso ha muerto en ese lugar. Los clubes han muerto porque han venido facturas de 70 lucas de gas, 900 mil dólares de luz y bueno, no queda un club. Pero... No queda uno. Y pronto tampoco quedarán humanos, así que allí donde vamos no necesitamos ni Ministerio de Cultura, ni Ministerio de Ciencia, toda esa mierda, nada. Todo secretarías, acá pim pam pum, me pones un call center y a la mierda. Sí, ni secretarías, puertitas. Anda, si tenés una duda, anda a la puertita aquella. Sí, sí, te atenderá un pigmeo por allí. Yo creo que llegarán al punto sabroso de verdaderamente empequeñecernos de alguna forma. Como la pastilla de chiquitolina, del chapulín. Algo así, si ¿no? Lo dejamos, si lo dejamos van a ir por igual el... arrancaron con la chiquitolina intelectual. Sí. ¿No? Como primero nos van a agarrar como los jíbaros, nos van a reducir la cabeza. Ya lo están haciendo. Y que ya está bastante reducida. Imagínense sí. Que Tinelli tiene aspiraciones políticas. Sí, se junta a aspirar políticamente con Vidal, ¿no? Justamente. Pero para quienes no aspiramos a tener Levax, Lelix, Lelefax, ni ninguna de todas esas, ni no botes, fax. Ni letes, ni cuentas offshore, lo que podemos hacer nosotros que invertimos nuestro dinero en carne y ladrillo, ¿no? Cuando podemos. Podemos acercarnos a la sexta convención de circo y artes del Palo de la Ciudad de La Plata, que arranca el 8 de noviembre y el 11 de noviembre estaría cerrando. Se dará en este caso en Avenida Domingo Mercante, Ensenada, en el camping de la UOM, de la Unión de Obreros Metalúrgicos. Aguante. Qué mezcla, ¿no? Una convención cirquera en el camping de la UOM. La verdad que es poesía pura. Y tocamos con Doña Flor y sus Rítmics. ¡Ahí está! Así que va a ser una mezcla aún más extraña. ¡Qué hermoso! La sexta convención de circo y artes del palo, La Plata. Y nos invitan 4 días de circo, amistad y artes del palo, compartiendo entre aquellos que quieran. Talleres, galas de circo, música y un poco de pachanga, dicen los pibes. Y me animo a... agregar que habrá más de un poco. La entrada por los 4 días podés conseguirla a 900 pesos hasta el día 3 de noviembre. O sea que ya estaríamos pasado. Incluye acampe, desayuno, cena y acceso a todos los talleres y espectáculos. Luego el valor en puerta será de 1.200 pesos. Así que atento, muchacho. Compartiremos esta información de la sexta convención de circo y artes del palo, donde estará tocando nuestro amigo Julián Galiquio y la querida Flor Capelli, la Capellion. Exactamente. Y su banda Los Sorretes. En realidad toca ella y nos invita a nosotros. Ahí va. Ella nos invita, ella a la gozadera. Claro, el point es la Cape, desde hace mucho tiempo ya. Otro point hermoso donde se junta gente querida será la presentación de La Paz del Fuego, nuestras amigas de Legüereale, el 11 de noviembre, el domingo. Dentro de 4 días será en La Grieta 18 y 71, presentando un camino introspectivo a través del fuego en sus infinitas formas. Una metáfora acerca del poder creador y destructor de este elemento que se manifiesta en cada una de nosotras. Profundizando su polaridad, buscamos la paz del fuego. Nos invitan las chicas del Legüereale a presenciarlo el domingo en La Grieta 18 y 71 a las 9 de la noche. Y para cerrar, nuestros hermanos de la Peña de la Cuerda. Qué linda la Cuerda de la Plata. Le dije al querido Massa, cuando estuvimos charlando al aire del festival, cuántas cuerdas había en la ciudad y cómo había crecido muchísimo la cuestión de la música rioplatense aquí. Tanto que en Verónica también el Puma se fue para allá y te armó una cuerda en 5 minutos. Y los pibes como locos, encantados, los querandí, la cuerda veroniquense. Bueno, en este caso la Peña de la Cuerda será el domingo 11 de noviembre a las 3 de la tarde en 48 y 115 en la Ciudad de La Plata, donde se juntan a tocar ahí dentro del predio de las universidades. La Peña de la Cuerda, mira, nos invita Tuti Martínez, gran jugador. Domingo 11 de noviembre de 2018, entre las 3 y las 10 de la noche, La Cuerda Candombe invita a La Peña de la Cuerda. Habrá música en vivo, donde estará tocando nuestro hermano el Tano Fernando Cipollone. Patio al fondo con Luis Blanco, El Humedal, Folclore, Paulito Miño y su tropa. El rejunte de tambores para invitar a los que quieran a llevar su tambor. Y la Jam de Candombe, rifando también productos, comida y bebida a precios populares. Nuestros hermanos de La Peña de la Cuerda, organizado La Cuerda Candombe para todos ustedes. La bicicleta de Saturno, entonces, hecha las presentaciones de rigor, se dedica a lo realmente importante, ¿no? A si va a haber visitantes en la gran final del Boca River. Sí, nos tienen muy preocupados. Yo sabes que no puedo dormir como Mauricio. Estoy diciendo, a ver, la desnutrición infantil, los femicidios, nada de eso le saca el sueño al primer magistrado de esta nación, que en algún momento fue un país. Yo me río ahora. Sí, tampoco le saca el hambre, porque ahora se juntó a comer, sí, con el presidente de la Corte Suprema de Justicia y con la vice de la Corte. Estamos ahí. Faltaban tres igual, ¿no? Porque la Corte son cinco. Sí. Él se junta a comer con dos. Bueno, pero mire cómo no les falta para ellos, porque para el catering solamente de la cumbre del G20 se van a gastar nada más y nada menos que 750 millones de pesos, amigos. Para los comedores escolares, muerte y destrucción, pero para la cumbre del G20, todos ordenaditos. Imagínese con la paranoia de morir que tienen los líderes del mundo si van a venir acá a comerse un canapé envenenado, no van a tocar uno. ¿Puedo decir que se va a tirar todo? No, el canapé se lo come el tercer, cuarto rango, el asistente del asistente del asistente, ese se come el canapé. El que puede morir, digamos. ¿Usted cree que Trump va a tocar un...? El que puede venir aquí a tomar cocaína gratis, vamos. Un canapé de polenta. No lo veo. Pero lo que sí veo es nuestro horizonte musical inmediato, de la mano de Ignacio Lafón, la Yemanyá de este barco orilla. La bicicleta de Saturno 2018. La bicicleta de Saturno 2018. El mismo programa, los mismos personajes, con menos poder adquisitivo, menos derechos, pero con muchas más atractividades. Hombre, dime qué escondes en la ley y el orden de tu sociedad. ¿Por qué matas y rompes todo lo que estorbe en tu caminar? Que no engraso los ejes, me llaman abandonado. Porque no engraso los ejes, me llaman. Pensar, termina.

completamente enfrascado en una realidad estúpida y tal vez en dos dimensiones. El data mining, ¿saben ustedes qué es el data mining? Es la minería de datos. Todo lo que usted likea o le da un me gusto o un corazón, todo lo que usted corazonea, las empresas lo necesitan para atrasar el algoritmo y domesticar cada vez más a este mono en pañales que supo ser comandante de legiones. Nos habíamos olvidado en el bloque anterior que el día 17 de noviembre se presentará Salud, Cumbia y Amor. Jimmy y su combo negro va a venir, bo. Mirá qué lindo para escuchar a la Gianchi, bo. Jimmy y su combo negro estarán con Los Limones High Definition, Cumbia hasta el lunes y DJ musicalizando. Esto será en el Club Social y Deportivo Chacarita Platense, allá en calle 30. Produce Dale Guacho y los amigos nos habían pedido especialmente que comentáramos esto al aire de la bicicleta. Lo que sigue entonces en este en esta minería de datos que cada uno de nosotros es y que tanto vale para Johnson y Johnson y todos los otros garcas que están ahí esperando a ver si uno se saca el maquillaje con qué, con toallitas de qué tipo. No, no señores, nosotros nos lavamos el maquillaje con agua de la zanja. Y si tenemos que salir a la calle con la cara pintada, que es algo que suele pasar en algún momento, preferimos que se note, que se nos ha corrido el maquillaje llorando, tal vez por algún amor no correspondido. Estamos de esta manera sacándonos los zapatos en la puerta del templo y ingresando en el modo dórico de este programa, porque alguna vez citamos a Nietzsche aquí, porque nos gustan los alemanes muertos. Alguna vez citamos a Nietzsche diciendo que no creeríamos, ninguno de nosotros creería en un dios que no supiera bailar. Y esa imagen tan hermosa, junto con el proverbio malayo, bailaré según tu música, que también nos gusta citar aquí, o nos gusta justificarnos con él, da pie a la persona que más hace por esas escalas en nuestro círculo íntimo, radial y familiar, que es la dórica María Matilde Precioso, que está aquí con sus hermosos anteojos de Marco. ¿Cómo le va? Bien, María Matilde. ¿A usted cómo le va? A mí me va bien, un poco afectada porque tenía tres gatitos y los tuve que empezar a dar en adopción. No, bueno, se tuvo que desprender. Así que hay un desprendimiento. Hay un desprendimiento. Bueno, pero se fueron dos juntos. Son solo gatitos. Las dos niñas, gatitas, ajá, se fueron juntas con una misma familia. Bien. Y están felices, aunque eran muy bebés. Así que se anduvimos preocupadas porque eran muy chiquitas, pero ya estamos más tranquilas porque están contentas. Y por fuera de eso, se está moviendo muchísimo. Vimos por internet la repercusión de la presentación de la muestra de la señora, las fotopictografías. Ay, sí, estuvo buenísimo. Estuvo bueno. Hicimos lo que habíamos hecho acá en Olga Vázquez, sí, con los compañeros que estuvieron con la iluminación. Estuvo buenísimo acá porque se pusieron todos como formando equipo de trabajo. Qué lindo. Y estuvo re lindo, escénico. Era completa la cosa acá. Ahí en Islas Malvinas, bueno, hay otras cosas que de las que uno adolece cuando, claro, hace algún... Cuando vas de visitante. Sí, es un lugar que antes estaba muy provisto, uh-huh, de cosas, uh-huh, y, por ejemplo, ahora hay una sala que no está funcionando. Claro. No sé bien la razón, que es una pena, porque son salas hechas para que haya muestras permanentes. Claro, claro. Bueno, al lado había una sala sin nada. Sí. Eso me da a sospechar porque hace como dos semanas que está sin nada. Sí. Y bueno, lo nuestro estuvo muy lindo, lo disfrutamos mucho. Era un experimento con estos músicos de la Facultad de Bellas Artes, sí, que hicieron sus 16 composiciones de 5 minutos cada uno. Y la danza está re potente. Para cada lugar es diferente. Y tiene algo de performático y tiene algo también de cosa que está compuesta, sí, pautada. Claro, tiene, digamos, un dentro de todo hay una partitura. Sí, sí, sí, digamos, sí, sí, sí. Y hay una manera también de las acciones que es decir una corporalidad que está Ahí no sé si vio las fotos de Sara. Sí. Que, bueno, con Alexis estaban, formaban una comunidad de dos personas muy vulnerables, sí. ¿No? No sé, esa foto ya y ese trabajo. Y bueno, todo el fondo del trabajo es eso. Y unos bailarines bárbaros, así que estuvo buenísimo. Se vuelve a hacer eso el sábado que viene. Bueno, estaremos pasando la data pertinente. Sí, lo va a colgar en el muro de nuestra pequeña organización. Es a las 19, el partido de Boca-River, no sé a qué hora es. Yo tampoco, mire, no quiero saber nada de ese juego. La verdad, mantenerme alejado me hace bien, porque si gana Boca, qué bien, y a su vez qué mal. Porque Macri festejará 3 días de... ¿Qué puede hacer? Irse 3 días a Chapadmalala, ponérsela en la pera, este delincuente. Todo lo que sea alegría para Macri es tristeza para el pueblo, así que estoy dudando seriamente. Igual sí, acá hay varios arianos y varios de Boca también. Yo soy ariano y bostero, o sea, tengo todos los contras. No voy a decir nada, pero bueno. Bueno, María Matilde, lo que queríamos, cómo encaramos esta cuestión del día, más allá de su actividad y de la danza buto que está pegando mucho aquí, necesitaremos, allá donde vamos, más gente que dance descalzo. Este fin de semana está la convención de circo, sí, está buenísima. ¿Y cuándo toca Las Brasas en la conversión del circo? No, toca Doña Flor y sus Rhythmics. Pero Julián. Julián toca con Doña Flor y sus Rhythmics. Mire usted cómo se va ampliando. Va a estar buenísima la convención de artes de circo. Una de las bailarinas va a estar ahí, por eso estábamos bien informados, que es en Punta Lara. Sí, así es. Y bueno, el domingo es el festejo de Radionauta. Ahí está, eso quería comentar usted. Hay que escuchar la radio. Sí. Porque cada programa de radio va a mandar sus 7 canciones favoritas. Ya estamos armando nuestra lista aquí. Acá estamos armando nuestra lista con las mejores del planeta. Bueno, y usted quería también citar, porque bueno, no en vano hablamos de Nietzsche, no en vano hablamos de filosofía. Como alguna vez también mencionamos, ¿se acuerda? A Discépolo, que Discépolo dijo aquello de que el tango es un pensamiento triste que se puede bailar. Mire qué filosófico y qué hermoso, para darle pie a vuestro filósofo, al que usted le sirvió en algún momento como empuñadura. Sí, acá en esta nota que usted leyó alguna vez, que tenía Nietzsche como protagonista, del cual a mí me da un poco de temor ese filósofo. No sé por qué, es como que como que se puso de moda también. Es verdad. Y eso me da un poco de bronca. Le tengo bronca, no sé. Y, igualmente yo lo leía desde que tocaba en Cemento, Sí. Pero cuando tocaba en Cemento, la cosa es que todo lo que es dionisíaco y así como es teñido de ese color púrpura, se identifica con cosas como muy eufóricas. Uh-huh. Y para mí es al revés. En realidad para mí el paraíso, en vez de ser una cosita celeste y así medio... tranquilita, no, para mí eso es el paraíso. Ajá. El paraíso es púrpura. Es extático, dice usted. Y es pasional. Ahí va. Y no es es dionisíaco, entonces. Sí, pero él, este filósofo, Nietzsche, no habla del paraíso. Se refiere a todo lo que es purpurina y brillo y dionisíaco como algo re loco que está. Y no como. Ese planeta cielo Que, usted que en realidad es de ese color. Por eso es... Se identifica más entonces con otra en otra vereda. A ver cuál sería. Tampoco estoy de acuerdo con... Sócrates dice en esa misma nota que usted leyó alguna vez, dice que la danza dota de salud y simetría al cuerpo y permite reflexionar sobre la naturaleza de la belleza. Belleza que no es solo un accidente físico, sino una imagen de lo divino. Quizá no sea baladí que Sócrates pide aprender esas figuras o esas formas, y así tal vez sugiere que el movimiento de la danza trasluce formas arquetípicas. En la danza entonces se comunica el bien, lo bello, lo justo, lo verdadero. El filósofo que baila ejercita su cuerpo para poder aprender las formas divinas. Sí. Sócrates era... Está más cerca usted de esa acción. Sócrates. No, tampoco. La danza no tiene nada de simetría. Ajá. Ni de perfección. No tiene por qué ser bello. al contrario, todo lo que es la búsqueda del movimiento, sí, es la asimetría permanente, es la imperfección, es la vulnerabilidad y es la humanidad. Lo que se puede traslucir es que siempre se está buscando, digamos, es el desarrollo, todo lo que es algo que puede trascender, algo que se llame arte, es en realidad, para mí, algo que está en desarrollo, no algo acabado. Claro. Algo que te hace disentir. Bien. Bueno, entonces en ese disenso nos manejamos, nos movemos también como bailarines de danza butó. En ese disenso, bueno, hay uno de los filósofos que habla del pasado, del futuro, del lugar, sí, en que se está y en el que no se está. Y entonces ahí se están distribuyendo las dos coordenadas, espacio-tiempo, y como opuestos, como si fuera la luna llena, la luna nueva, sí, que va a venir mañana, estábamos hablando recién. El pasado y futuro, ¿cómo cambiamos lo que creemos y dejamos de creer? Porque yo en pasado me gustaba un tipo de música. Cosas, sí. Hoy día, lo que rescato de ese pasado y tiene una permanencia y todavía me sigue gustando, bueno, eso tiene una valía, un valor. Lo que descarto ya ni siquiera existe. Bueno, sí, lo mismo sucede en el lugar fijo donde uno está y en lo que está sucediendo en otro estrato. Este Bergson, Henry Bergson, es alguien que habló, me parece, acertadamente de lo que significa esa instantánea, sí, y esa vivencia de la percepción y del cambio del movimiento o no. Cuando usted lo empezó a nombrar y empezó a encarar esta parte final de su comentario, yo pensé que iba a hablar de Martin Heidegger en un momento, por el Dasein, el estar ahí, el ser ahí. Ajá. Pero me gustó ese gancho, porque te saca a un tipo que uno por ahí no lo tiene tanto en su lectura, que es el señor Bergson, y nos hace volver un poco a pensar en las cosas. Porque en realidad mi aprendizaje sobre lo que tiene que ver con la filosofía viene del campo de Marie Bardet. Ajá. Esta filósofa bailarina, sí, que ella hizo su gran trabajo sobre ese filósofo. Y eso es lo que nos llega a nosotros. Bueno, también necesitaremos allá donde vamos. No como piden acá en el país vecino, en Brasil. Usted sabía que en Brasil hay diputados que responden a la iglesia que están pidiendo que se termine con el Ministerio de Cultura y el de Ciencia. Allá donde van, algunos hermanos brasileños no necesitan ni cultura ni ciencia. Bueno, un modelo menos desembozado se está dando aquí en Argentina. Digamos que Macri es un Bolsonaro sin esteroides, por decirlo de alguna manera. Pero nosotros sobreviviremos a fuerza de estas cuestiones. Aunque nos vayan a cagar a palos, Julián, yo sé que lo estás pensando. Nos van a cagar a palos, sí. Tal vez hasta se carguen a unos cuantos de los buenos. Pero nunca ha sucedido de manera diferente. Y así, y aquí estamos. Sobrevivimos a la dictadura, sobreviviremos a Mauricio Macri Blanco Villegas. Está bueno tener presente el poder de ponerle empeño a cuando hay una posibilidad, sí, de manifestarse por oposición. Por ejemplo, el 19 de noviembre es una gran ocasión. ¿Qué pasa el 19 de noviembre? La fiesta centralizada y la fiesta periférica o no centralizada. Y ahí no sabemos qué va a pasar, cuál va a tener más potencia. Ah, ahí, mire usted. Es un no día de festejo. Y va a haber varias fiestas para el cumpleaños de La Plata. Claro. Así que, bueno, va a haber varias fiestas. Eso sucede siempre cuando hay, bueno, una visión de un lado, una visión del otro lado. Usted quería escuchar unas dopietas hoy. Usted pautó las dopietas del día de la fecha, tal vez para dedicárselas a Bergson. Cuando escuché hablar de dopietas, sí, para mí era un tema y su cover. Es una excelente. Porque es lo que uno piensa. Empezó así en un momento, o fue así en un momento. Y ahí, bueno, siempre mi manera de escuchar la música, sí, es también estableciendo por oposición Y hay algunas cosas que me quedan de cuando me gustaba escuchar música de esos rock de los años 80, 80 y pico. Sí. Hay un tema de Siouxsie, que es un cover de los Beatles, y es lindo para escucharlo. Podemos escuchar las dos versiones. Look around. el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite Radionauta 106.3. Todos los miércoles de 10 a 12 de la noche por Radionauta 106.3, la bicicleta de Saturno. Un cúmulo de incoherencias. Una colección de lugares comunes. Tics y tox. Estás escuchando la bicicleta de Saturno. Corazón do mar, permanece ao largo e contém o próprio mundo como hospedeiro. Tem por nome se eu tivesse um amor. Tem por nome se eu tivesse um amor. Tem por nome se eu tivesse um amor. Tem por nome se eu tivesse um amor. Tem por bandeira um pedaço de sangue onde flui a correnteza do canal do mangue. Por sentinelas, equipagens, estrelas, taifeiros, madrugadas e escolas de samba. É um navio humano quente, negreiro do mangue. É um navio humano quente, guerreiro do mangue. When you hear this, turn the page. Sintonizaste Radionauta. Estás escuchando la bicicleta de Saturno. El mejor de los 100 peores programas de la radiofonía mundial. Un poema de John Ashbery. Si tan solo pudiéramos salir por la puerta de atrás, como cuando éramos pibes, y distraernos y quedar al margen de todo unos minutos. Pero de eso se trata, no te das cuenta todavía. Estamos afuera, por atrás, nadie jamás usó la puerta principal. Hemos vivido siempre en este espacio sin nombre, sin vergüenza, un lugar para que los adultos conversen y se rían y pasen un rato agradable. Cuando éramos niños pensábamos que crecer sería como trepar un árbol, que veríamos algo desde allí que nos dejaría sin aliento, porque resultaba aún enigmático. Pero ahora solo podemos ver hacia abajo, primero abajo por las ramas hasta el talud extraordinariamente empinado que desciende y se aleja de la base del árbol. Sin dudas se trata de una perspectiva diferente, pero no es la que esperábamos. Diferentes canales para transmitir una misma información. Despierte. Usted está vivo en este magnífico y luminoso instante del universo. Usted es libre. Elija. Es decir, invente. No tenga miedo de salir al sol sin sombrero, ni a la calle sin preconceptos. Derrote sutilmente el malestar inherente al capitalismo salvaje. Una persona en cualquier lugar del mundo sigue siendo un milagro en un metro cuadrado. No hay mercancía ni material que valga un instante de comunión con el planeta. Respete a todos los seres vivos como compañeros de viaje en este y no otro minuto particular del segundero cósmico.

una taxonomía que apriorísticamente define cómo y qué hace ese cuerpo. Lo que le conviene entonces a un mundo que no puede controlar de manera unívoca a todos los súbditos que en él habitan, puesto que somos demasiados, es expropiar a sus cuerpos de su potencia y de su alegría. ¿Cómo? Básicamente mediante toda una serie de dispositivos y equipamientos que hacen que nuestros cuerpos sean cada vez cuerpos más tristes, rencorosos, resentidos, asignándonos a subjetividades. Haciendo clics random en el aire. Estamos tratando de averiguar qué es el kintsugi, el arte de emparchar algo con oro. Mentira, estás queriendo ver a qué hora juega Boca el sábado. No sea así, señor. No le cague la ilusión a los niños que están allá del otro lado, tal vez lejos en la base Marambio, escuchando este programa. Tal vez no tengan otra cosa. Mire qué pobreza hemos llegado. Que no tengan otra cosa mentira, más. Mentira, este hubo otras cosas. Sí. Y va a haber otras cosas. Además del fútbol. Qué lindo, para amiguito. Para divertirse. Qué lindo, amiguito, lo que me está diciendo. Sí. Qué lindo saber que va a haber otras cosas. Porque lo que hubo Arana, ese gran actor argentino. Fue la Woods Vendetta, el segundo festival de arte y autogestión. Que déjeme decirlo, la puso por todo lo alto. ¿Cómo? La puso por todo lo alto. No es muy decoroso no, decirlo. Pero bueno, es por una. Más que es decir a otra cosa. Es una. ¿Cómo se dice? Un españolismo. Claro, gallego. Sí, un poquito. Uruguayo, gallego, cualquier cosa antes de ser argentino. Pero uruguayo. Estuvo lleno de argentinos, de uruguayinos y de gente de países hermanos. El Woods Vendetta, segunda edición. Hubo gente de Quilmes. De Gilmes. De Temperley. Sí, hubo gente de Verónica que se vino desde allá especialmente para ver a Daniel Massa Trío. Estuvo Julián Gariquio con su venerable madre, la querida Sonia Sacia. De 57 y 9, que la pasó bien. ¿Quién? Usted que yo la pasé muy bien, sí. Operó un poco, un rato el programa de radio también, ¿no? No, lo operó Nachito, yo musicalicé hasta que llegó Nachito. Lucas, ahí va. No fue grabado ese segmento, ¿no? No, creo que no. Pero, ¿para qué? Si estaba Rubén Torres en modo mediodía, no lo podíamos creer. Él tampoco lo podía creer. De hecho, tenía que ir cada tanto a meterse un rato en la oscuridad para sentirse vivo nuevamente. Y volvía a salir al sol. La carpa. Pero la pasamos bien haciendo el programa de radio. La pasó bien la gente que estuvo ahí. Se divirtieron. Le pudimos hacer una entrevista al Gordo Massa, que era a lo que íbamos, y él también se divirtió ahí con nosotros, se rió un rato antes de salir a tocar. Alto rayo ese muchacho. ¿Quién de todos? Daniel Massa Trío, para empezar con la lista de músicos que estuvieron. Sí, bueno, sí, suponemos que se puede decir eso. Humilde, ¿no? El tipo, porque cuando le dije que para nosotros en algún punto estaba al nivel de los Fatoruso o de Rada. Todos los uruguayos, viste, que tienen esa cosa ahí medio... Sí. Humildona. De son menos y hay... Pero bueno, yo me quiero quedar, por ejemplo, después de... Sí. Después del festival con la idea, el pensamiento y la sensación de que hay como un grupo grande de gente que va para el mismo lado con algo. Ahí está. Y estuvo bueno este festival porque al haber más gente, eso también se expandió, ¿no? Usted se refiere puntualmente a lo de la autogestión, lo que va por fuera del circuito. Claro, y a la gente que lo puede ver encarnado en la realidad y, uh-huh. y directa o indirectamente va aprendiendo y compartiendo y siendo parte. Claro, porque usted se pone a fijarse desde las imágenes a los comentarios que le van llegando, que me imagino que estarán siendo muchos. Uh-huh. Son todos positivos, todos de gente que le estuvo ahí, la disfrutó. Hubo una persona que no entendió, pero es demográficamente... ¿Demográficamente insignificante? Demográficamente es esperable que, claro, que tanta gente, alguien... No estuve. Como el pixel, me perdí esa parte. El pixel muerto en la pantalla, vos no te das cuenta. No te das cuenta, pero un está promedio ahí bastante bajo, ¿no? Si uno de cuántos, o sea, ¿se sabe cuántos entraron? No, podría volasear y decir 3.000, 2.500, pero... Bueno, volaseemos. Capaz que fueron 1.000, capaz que fueron 2.000. Es un verbo también. Nadie lo sabrá. Claro, ponele. Nadie lo sabrá, como ese famoso reggaetón. No, pero lo que sí sabremos es que estuvo la gente del colectivo Click... Ahí el querido Pedro Sagasti y grupo. Sí, haciendo un resumen de todos los grupos, estuvo el Sagasti con toda la gente de Live Coding. Sí, estuvo también la obra Errante dentro, claro, del galpón. Uh-huh. Estuvieron la gente de Serigrafía, ahí con el diseño de las camisetas y de la gráfica del festival. Estuvo la gente de Gráfica, hubo una feria hermosa, ahí donde se podían ver cosas muy hermosas. Sí, hubo una conexión con gente de Morón también. ¿Sí? Hicieron un taller de rizo, de rizografía. Es verdad, estuvo bueno. De Espacio Mafia, del colectivo, claro, Estudio Mafia. Estudio Mafia, ahí está. Y también se pintaron obras ahí en vivo que luego serán donadas a los diversos centros culturales de la región. Sí, digamos que hubo como bastante intercambio de data, ¿no? Ahí está, estuvo en lindo. Un momento como que se sintió la comunión entre todas esas personas que, como usted dice, están por fuera del circuito. De lo que puede ser un boliche, una entrada, 150 mangos hoy en día promedio para poder ver un espectáculo. Y en este caso, autogestionado y armado todo muy a pulmón, lo he visto transpirar, lo he visto laburar mucho a Agustín Natanzón, que es quien está contando en vivo su experiencia. Así nunca dijimos, porque usted no quiere que lo mencionen. Pero bueno, no, ya está. El lo martes estaba viendo a Roger Waters, sí, y pensaba, con 10 asientos de la parte donde yo estaba, sí, se financió el festival. O sea que con 10 ñatos que pagaron cada Waters, y se hizo y cuando iba caminando, veía vallas, por ejemplo, que, sí, que también costaron lo mismo que el festival, esas dos cuadras de vallas. Bueno, es mire, como muy loco de pronto, ¿no? La relación o la proporción entre una forma de ver el mundo y la otra. Y está representado también económicamente, ¿no? Claramente es está representado. Muy loco eso. Sí, sí, sí. Bueno, pero lo hizo, lo hicimos, podemos decir, porque me tocó estar desde temprano en la orga. También el querido Cristo, que se la jugó. Sí, no, muchísimo. Pero yo he visto, por ejemplo, gente igual de sacrificada en el momento por un laburo. Por ejemplo, en el recital de los espíritus en el Poli, sí, hubo gente que tuvo que bancar los trapos de la misma manera, pero por dos mangos y para otro. Ahí va. ¿Entendés? Sí, haciéndolo para otro. Pero medio como cuando hay un evento así de esa magnitud, siempre hay gente que le pone toda la pila porque sí, si no, un plus, digamos. Y estuvo bien, la verdad que estoy contento. Bueno, usted como, digamos, como cabeza visible, saliente, y no digamos más adjetivos, ¿se siente conforme con haber gestionado desde su humilde lugar la segunda Woods Vendetta? Sí, completamente. Estuvo muy bueno, ahí había la gente que estaba con las rizos en un puesto, estaba muy lindo, mi hija flasheó mucho con las imágenes ahí, en rizografía. Sí, los vi bailar también. Se bailó, hubo gente cortándose el pelo también. Ahí sí, mismo. Eso me enteré en las fotos. Qué lindo. Porque no estaba, por ese lado. Claro, no estaba planeado tal vez. Porque medio como que se armó ahí de toque y venga, cortes de pelo, pumba. Y empezaron a cortar pelo ahí los muchachos. Como cuando qué nos barbaridad. Organizamos, dijo Forrest Gump, corremos todos. ¿Verdad? No lo dijo él. No, bueno, pero. Él usted... simplemente corrió. Y los que se organizaron corrieron. Forrest dijo que la vida. Es como una caja de bombones. Nunca sabes cuál te va a tocar. Nunca sabes cuál te va a tocar. Y si son garoto, puedes cometer un error. Así que, queridos amigos, no cometamos más errores. Démosle más a la vida, como pedía Thalía en aquella hermosa canción. Démosle masa a la démosle vida. Démosle masa. Pero no, Sergio, por favor. Démosle. No, only Daniel. Démosle masa, como lo hizo el querido amigo Daniel Massa en el segundo Woods Vendetta, el domingo 4, el domingo pasado. También estuvieron nuestros hermanos, los Mutantes del Paraná, presentando su disco Atacama, y cerró La Velada, los queridos Smoking Chango con el Tito Blanco ahí tocando con todo el caño, Ernesto. Y bueno, lo que queríamos escuchar nosotros hoy, en este momento, para hacer este pequeño raconto de lo que sucedió la Woods Vendetta, era una canción de la Smoking Chango, no, de Los Mutantes. De Los Mutantes. Pero usted me pidieron que no sea del último disco. ¿Por qué? Fundamente. Y ahí, no sé, la gente dice... Una interna. La gente dice y de repente, bueno, este tema, viste que Los Mutantes son no cantan, no bajan línea con letras, pero por lo menos los nombres de los temas, hay algunos que dicen cosas, como por ejemplo este que dice Sin Patrón. We'll be right back. Madre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada. Comunicación popular hacia un país con infancia. Sintonizaste Radionauta. Estás escuchando La Bicicleta de Saturno. El mejor de los 100 peores programas de la radiofonía mundial. Todo compositor brasileiro, todo compositor brasileiro é complexo. Compositor brasileiro é complexado. Por que então esta mania danada, esta preocupação? De falar tão sério, de parecer tão sério, de sorrir tão sério, de chorar tão sério, de brincar tão sério, de parecer tão sério, de amar tão sério, sorrir tão sério. Ah, meu Deus do céu, vá ser sério assim no inferno. Ah, meu Deus do céu, vá ser sério assim no inferno. Alguna vez estos días serán recordados como los días del crecimiento negativo, los días de caer en la escuela pública, los días del no hay que gastar más de lo que tenemos. Una ecuación que no permite nunca la acumulación, ¿no? Por supuesto, como si lo que tenemos fuera quieto y lo que gastamos móvil. Como dijo Tonelli el otro día, que los jubilados iban a ganar menos dinero, pero iban a tener más poder adquisitivo. Sí, sí, bueno, esos son estos días. Explícamela, vos a ver si te darán nafta. Pero no podemos explicarlo porque veníamos bien, pero pasaron cosas. Y en ese cosas englobamos a todo. Englobamos a la vicepresidenta del planeta, la vicepresidenta de la nación, Gabriela Michetti, diciendo que el trabajo ya fue, o sea, ahora lo que sale es inventarlo. Es como los parripollos o las canchas, sí, de pádel, en, sí, algún momento pasa de moda como el trabajo VHS. Y ahora, claro, y ahora viene otra cosa. Bueno, estos son los días en los que el presidente de la nación dijo alguna vez: tengo que tener cuidado con volverme loco, porque si me vuelvo loco puedo hacerles mucho daño. ¿Ustedes recuerdan eso? Bueno, se ve que se volvió recontra loco. Con algo se está dando ese muchacho. Estos son los días de lo peor ya pasó, la negación reiterada que haría mucha gracia en el consultorio de un estudiante de psicología. Le hago acá un comentario, le voy a leer una encuesta que... Ay, no. No, por favor. Sí. ¿Quiénes no quiere que vivan en su cuadra? ¿Yo? ¿Usted quién no quiere que viva en su cuadra? Uy, tanta gente. Tengo porcentajes. No tengo problemas, un 66,4%. El progresismo, el ladri progresismo. No quiero que viva en mi cuadra un travesti, un 19,3%. Señora. 6,8% no quiere peruanos en su cuadra. No, ¿por qué? Un 6,6% no quiere homosexuales. Un 5,5% no quiere paraguayos. Un 5,5%, mismo porcentaje, no quiere bolivianos, están empatados. Un 3,8% no quiere judíos. Epa, cuidado. Y un 3% no quiere gente pobre. En general, digamos. En general, o sea que no importa en nacionalidad ni nada. Bueno, eso es la famosa aporofobia, ¿verdad? O sea, si viene un magnate de la India, no pasa nada con que sea un apu. Pero si viene el verdadero apu, bueno, ya tenemos otro tratamiento para ti. En esta sopa de letras en la que vivimos, están pidiendo, los Estados Unidos de Norteamérica, la madre de todos los males, está pidiendo la oportunidad para poner militares en la frontera de Uruguay, del otro lado del río. Tener allí unos cuantos milicos armados bien hasta los dientes para hacer el aguante a Trump cuando venga en la cumbre del G20. Y se armó quilombo en el paisito, porque a ellos no les gusta que les pisen su cancha, no les gusta que le vayan a jugar ahí al bolso. Y entonces le negaron, le dijeron, no, el paisito no va a prestarse a que la cumbre del G20 tenga soporte militar en la frontera uruguaya. O sea, querían tener ahí cubierto el perímetro en la frontera, que no pudiese ingresar una cédula terrorista. Una cédula dormida. Desde el Uruguay, ¿no? Imagínese lo lento que venían. Lo tranquilo que son esos terroristas. Bueno, pero entre terroristas tranquilos y uruguayos que se rebelan, los poderes transnacionales están decidiendo sobre usted, sobre mí. Están decidiendo cuánta carne va a comer usted en el año. Están decidiendo cuánto de su dinero va a ratio de la deuda que usted mismo posee. Y por ende, como ciudadano argentino, está en deuda. Creo con que ellos. Ya debemos, como no sé cuánta plata era, pero como $8,000 por cabeza. No me diga. Pues sí, por mes. Un delirio. Bueno, entre todos esos delirios que mencionamos antes, como las palabras diálogo, por ejemplo, tendremos que pasarle mucha lavandina a ciertos conceptos, a lo que viene, ¿no? El concepto Venezuela, porque supuestamente este gobierno vino a salvarnos de ser Venezuela, y yo no sé si no estaríamos necesitando venezolanizar. Ya estamos medio Namibia, Soweto. Claro, ¿por qué no volvemos un cachito para el otro lado? O al menos que nos tiren un poco de calor. Porque esta primavera que han encendido medio halógena, ¿no? Uno ya empieza a pensar que están interviniendo hasta el clima. Sí, capaz que nos cambian el periodo de luz para que florezcamos, ¿no? Cual planta de indoor. Bueno, fíjate, mi introducción al programa quería decir eso. Por momentos siento que somos una especie de base marambio en la cual se fijan si nos derretimos como los griegos o si nos ponemos a gritar como los turcos, pero nos hacen lo mismo, nos aplican la radiación de la falta de guita, de la falta de contención social, del resquebrajamiento de nuestra sociedad. Porque cuando las personas están sin dinero, no les sirve el mango que tienen, se deprecia su moneda, todo empieza a ser un poco más choto, si me permiten la metáfora delicada. Como estamos a 10 minutos de decolar en este programa de los miércoles, queríamos recordarles que aunque todo parezca un poco peor, siempre quedará en algún lugar un resquicio donde podremos meter ahí una cuña, tratar de levantar la patita y si se puede, tiramos una plantita ahí nomás. Donde pudimos pararnos, nos plantamos. Y como nos plantamos aquí, en esta bicicleta, que ya se despide hasta el último bloque, que será con un tema de hondo contenido humano. Belleza. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite Radionauta 106.3. Pois as águas, elas fecham o verão. É pau, é pedra, é o fim do caminho. É um resto de toco, é um pouco sozinho. É um caco de vidro, é a vida, é o sol. É a noite, é a morte, é o laço, é o anzol. É peroba do campo, nó da madeira, cainga, candeia. É uma tita pereira, é madeira de vento, tombo da ribanceira. É o mistério profundo, é o queira ou não queira. É o vento ventando, é o fim da ladeira. É a viga, é o vão, festa da cumieira. É a chuva chovendo, é conversa ribeira das águas de março. É o fim da canseira, é o pé. Nuestros hermanos de Seguir la Huella, Prensa y Producción, el querido Diego Nocera y Fernando Rossi, nos recuerdan que el viernes 9 de noviembre, este viernes a las 9 y media de la noche, estará tocando José Luis Aguirre, más invitados, entre los que estará Milena Salamanca, y abre la noche Esteban Lasarte en el Fogón del Arte, justamente, 54 entre 7 y 8 de la ciudad de La Plata. Allí estará la gente de Seguir la Huella, Prensa y Producción, trayéndonos folclore del bueno, del que hace parte de nuestra raíz aquí a la ciudad. José Luis Aguirre, invitados en la ciudad de La Plata, el 9 de noviembre, viernes, Fogón del Arte, calle 54, número 632. Y con esto cumplimos con nuestra mínima cuota, con la gente que nos quiere, con la gente que nos banca y nos produce, a su vez, nos produce comezón, nos produce picazón, nos produce un poco de amor y nos produce también ganas de seguir haciendo este programa de radio, aunque hoy en nuestra emisión número 31 nos vayamos temprano, estamos todos cansados, como si la Woods Vendetta todavía quedara en nuestros cuerpos, en algún lugar de nuestra batería, ¿no? Imagínense que fuéramos un celular, uno de esos Nokia 1100. Y la batería, esa batería. No hay espacio en el disco. No tiene espacio en el disco. Ninguno de nosotros lo tiene tampoco. Creo que la más potente en este momento es María Matilde, que está con cara de, mira, puede salir volando por la ventana. Nosotros estamos todos matados, amigo. Es la única que hace actividad física de todos nosotros. Bueno, eso es verdad, eso es verdad. Yo tengo que volver al yoga. Me salvó Sonia Sacia, a puro yogazo me trajo de vuelta del mundo de los cascarudos. Pero el de al mundo de los cascarudos vamos, hacia allí, todos seremos comida de gorgojo en algún momento. Tratemos de tomarlo con amor, tratemos de tomarlo con altura, tratemos de llegar a la sepultura, no a tiempo, pero crocantes, ¿eh? Tampoco que nos corra con la policía, un camión hidrante, tal vez. Tratemos de llegar y que no sea como Nico, Toto y Gaby y todos estos payasos a los que solo le falta Fofó y Miliki. Bueno, Miliki, Milico ya está ahí. Tratemos de que sea con amor y que nos volvamos bandera y que algún momento podamos gritar junto con todos aquellos que nos aman y amamos. Aquí, nuestro pequeño parlante en el hombro de los gigantes, la bicicleta de Saturno, se despide hasta el miércoles que viene, donde seguramente empeoraremos. Caminos de tierra, porque en los asfaltados no puedo dejar huella, no. Ya sé que vivo en la ciudad, aunque un día me iré, o ella se irá, y pues ya será de lo que no está, de lo que se fue. Ruina y nada más, ruina de algo más. Thank you. los caminos de tierra, porque nos has faltado. No puedo dejar huella, no, ya sé que vivo en la ciudad, aunque un día me iré, o ella se irá, y huella será de lo que no está, de lo que se fue. Ruina y nada más, ruina de algo más. Prefiero los caminos de tierra, porque los asfaltados. No puedo dejar huella, no, ya sé que vivo en la ciudad y que un día me iré, o ella se irá, y huella será de lo que no está, de lo que se fue. Ruina y nada más, ruina de algo más. Fim.